primeras planas de la mayor parte de los periódicos están, desde luego, cubiertas por el asunto de las alzas. Perú 21, el pollo sube en 9%, la primera, golpe al bolsillo, gasolinazo desata alarma en mercados de abastos por aumento de precios, transportistas indican que tendrán que subir los pasajes para compensar el alza. La República insiste en el asunto del INEI con una nueva aportación, la admisión del señor Renán Quispe, el jefe del INEI, de que el método que se ha cuestionado fue aplicado efectivamente, pero él dice solo a 733 personas. Cifras artificiales en la medición de la pobreza. Y el señor Castañeda Locio, en el diario Expreso, que le es muy favorable sistemáticamente, emplaza ahora al contralor, emplaza a Matute. Castañeda Locio demanda que Genaro Matute presente pruebas de su insinuación sobre supuestos sobrecostos. Es impresionante, ¿no? Este señor ya no solo se cree el alcalde de Lima, el favorito de algunas encuestas un poco sórdidas, el hombre con teflón, el blindado eterno, el hombre al que el Congreso protege de modo sistemático, sino que ahora tiene la desfachatez de cuadrar al Contralor de la República y exigirle inmediatamente las pruebas sobre, además, una declaración que no es ninguna insinuación, sino que simplemente recoge opiniones diversas en torno a cómo es que los precios originales del señor Castañeda en varias de sus obras más importantes se decuplicaron al final por los añadidos. Y entonces ahora Castañeda se siente con derecho de hacer eso. Bueno, la matonada del señor alcalde la conocen todas las víctimas de la llamada banda del SAT, que él preside, dirige, orienta y usufructúa, no solo en términos políticos.